una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Fat Metheny y Charlie Haden nacieron en Missouri, en Estados Unidos. En 1997 hicieron juntos un disco que se llamó Beyond the Missouri Sky, Short Stories. Todo un viaje de recorrida por ese Missouri natal. Uno de los temas que está en este disco es esto que vamos a escuchar ahora, Our Spanish Love Song, que es una composición de Charlie Haden. Guitarra y contrabajo, un ejercicio de pura nostalgia. Charlie Haden, Fat Metheny, Our Spanish Love Song. Thank you.

diferentes.